Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les habla su amigo Beto Tobar. Hoy le damos la bienvenida a Maco Juárez, que también va a estar aquí acompañándonos hoy. Bienvenido, Maco. Gracias, Beto, por el espacio. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante y es el desafío del derecho a la educación integral en sexualidad en Guatemala. Y para ello, pues tenemos a dos personas que nos van a estar acompañando en el set el día de hoy. Una persona lo va a hacer presencialmente y luego vamos a tener un enlace al occidente del país. Entonces les presento a la persona que va a estar el día de hoy con nosotros en este espacio. Les presento a la licenciada Ana Lourdes Tojín. Ella es licenciada en Trabajo Social y la actual coordinadora nacional de Go Joven. Bienvenida, Ana Lourdes. En este proceso del análisis de la EIS, que le llaman la Educación Integral en Salud, en sexualidad, estamos, tendríamos como para iniciar un poco. Que nos contaras algunos elementos, o nos contaran aquí platicando, ¿verdad?, sobre algunos elementos contextuales de la EIS. Si nos podrías contar algunos elementos. Bueno, antes de contar estos elementos a los que Ana Lourdes va a estar profundizando, pues contarles cómo en Guatemala ha habido un proceso y que obviamente ha atravesado por diversos contextos también para poder hablar de este tema, y pues Ana Lourdes nos va a contar pues qué ha pasado y qué es lo que ellos están haciendo como institución. Buenas tardes. Cuando nosotros hablamos de educación integral en sexualidad, también queremos retroceder a hace ya muchos años atrás. En 1991 se da la Ley de Educación Nacional, que es el Decreto Legislativo 12-91. En esta ley se determina que se debe dar educación diferenciada a la población para disminuir la cualquier tipo de violencia por sexo, también funciones de estereotipos hacia mujeres y hombres. Ya aquí estamos hablando de un elemento clave que es el género. Sin embargo, esto no trascendió porque tampoco se ha tenido una injerencia del Ministerio de Educación que como rector principal para velar que estas medidas mínimas de cambios en los niveles educativos se vayan dando. Posteriormente hablamos de una carta Prevenir con Educación que se firma en el marco de la conferencia de latinoamericana sobre SIDA en México. Aquí Guatemala firma este convenio. Sin embargo, es hasta en julio del 2010 que los ministerios de Educación y Salud se comprometen a trabajar, a unir esfuerzos para que la educación integral en sexualidad como una estrategia para prevenir la violencia sexual se implementara en Guatemala. Esta carta tuvo un vencimiento en el 2015. En este momento nosotros nos vemos incluso con muchos avances, pero estos avances son mínimos si realmente los dos ministerios encargados de la implementación de esta carta hubieran cumplido con cada una de las estrategias que se planteaban en la misma. Desde este sentido, nosotros como Go Joven Guatemala hemos tenido diferentes acciones a nivel comunitario y departamental, donde hemos trabajado con docentes para fortalecerles en sus capacidades y poder abordar el tema de la educación integral en sexualidad con pertinencia, con información científica y también laica desde los centros educativos. Realmente el trabajo es mínimo comparado con lo que también se debería de hacer a nivel nacional, porque nuestros esfuerzos han llegado a muy pocos docentes en los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango y Zacatepeques. Sin embargo, consideramos que como sociedad civil tenemos un papel importante para el cumplimiento y la exigibilidad de este derecho que es la educación integral en sexualidad. Gracias, Ana Lourdes. Sumamente importante lo que tú nos mencionas, qué están haciendo y cuál así debiese de ser el papel de la sociedad civil en la educación integral en sexualidad. Pero para poder seguir, también quisiéramos saber un poco qué es Go Joven. Tú ya nos comentabas qué están haciendo, pero también nos gustaría saber qué es y por qué se nombran de esta forma. Bueno, Go Joven es una asociación que nace a raíz de un programa de que anteriormente se llamaba Liderazgo Joven. Como programa no se tenía una personaduría jurídica, entonces nosotros los jóvenes egresados, becarios de Go Joven, que somos 41 en el país, decidimos reunirnos y empezar a generar acciones más puntuales con una visión más propia desde nuestras comunidades. De ahí que nosotros nacemos como ONG, estamos conformados actualmente por 35 líderes jóvenes en la temática de derechos sexuales y derechos reproductivos en 11 departamentos del en 12 departamentos del país. Lo que se busca es de que los jóvenes líderes puedan ir generando conocimiento desde una convivencia diaria con los propios jóvenes y desde ahí también ir trascendiendo a la educación que no se da también formal, porque parte de que los jóvenes que están en una edad más de experimentar, de conocer su cuerpo, muchas veces su información o sus conocimientos no llegan desde la escuela, sino que desde lo que dicen los amigos. Entonces, lo que se ha querido crear es de que hayan amigos con información científica, con información laica, y que puedan abordar y desarrollar temas desde grupos centrales, desde la comunidad. De ahí que nosotros como Go Joven también tenemos acciones puntuales con un grupo actualmente de líderes, de 25 líderes que están en un proceso de formación, donde ellos están implementando un plan de acción a nivel comunitario. La estrategia es sobre educación integral en sexualidad para la prevención de los embarazos en niñas, sabiendo de que parte de la limitación que tenemos de que las niñas y las adolescentes no conozcan de la educación integral en sexualidad, las vulnera y las coloca en la primera línea de las madres jóvenes dentro del país. Muchas gracias, Ana Lourdes. Entonces, amigas y amigos, para seguir con el programa, vamos a hacer un enlace hacia el occidente, específicamente a Xelajú. La compañera se va a presentar y nos va a contar a dónde pertenece y qué es lo que hace su institución. Hola, Emilia. Buenas tardes a todas y todos, amigos y amigas que nos escuchan en Radio Urbana. Mi nombre es Emilia Nimatuj. Les saludo desde Asociación Pies de Occidente. En esta tarde, en este día, pues primero que nada quisiera desearles un feliz día, un hermoso día a todas estas madres, mujeres, guerreras, maravillosas, que tienen mucha fuerza y que son dadoras de luz y de vida. Pues en esta ocasión vamos a abordar los desafíos del derecho a la educación integral en sexualidad en Guatemala. Y antes de eso, pues quisiera comentarles qué es Pies de Occidente. Pies de Occidente es una organización que tiene su base aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Fue fundada desde 1994, somos una organización no gubernamental, pues que básicamente nuestra misión es contribuir con la población, las comunidades, sociedad civil y las autoridades locales y nacionales para desarrollar procesos de inclusión social, no solo la sociedad, sino económica y política, de las comunidades indígenas y de la población con alta vulnerabilidad a la enfermedad y a sufrir desastres. Pues nuestra visión es en el altiplano occidental, las comunidades indígenas del área rural y la sociedad en su conjunto ha reducido significativamente el riesgo a reducir enfermedades y ha aumentado su capacidad de resiliencia. Cuenta con una mejor calidad de vida también. Comentarles también que Pies de Occidente, dentro de toda su estructura, pues cuenta con programas que estos se desglosan en, tenemos un programa de salud reproductiva, un programa de medicina maya, de organización, participación y comunicación social. Y pues nuestras áreas de intervención, en primer lugar está en Quetzaltenango, Totonicapán, cubrimos casi el 90% de los municipios. Y pues en esta ocasión también pues ya nuestras intervenciones se han extendido hasta el departamento de El Quiché. Comentarles también que pues Pies de Occidente ha empezado a enfocar sus acciones para la educación integral en sexualidad alrededor del año 2005 aproximadamente. Esta experiencia se inició en Quetzaltenango y posteriormente se extendió a Totonicapán. Como les comentaba inicialmente, en el 2005 nosotros como organización empezamos nuestras acciones, empezamos a implementar pues acciones que en algún momento tal vez no fueron como muy favorables, pero creemos de que hasta este punto pues ya hemos logrado no solo sensibilizar a funcionarios del sector educativo, sino también a funcionarios del sector salud, que creo que es muy importante tomar a estos dos ministerios en cuenta, porque ambos están involucrados, no solamente uno con la educación integral de sexualidad y el otro ministerio pues con empezar a abrir esos espacios para adolescentes, de espacios diferenciados con atención diferenciada e integral, ¿verdad? Entonces, comentarles también de que las acciones principales que nosotros como organización Pies de Occidente estamos realizando son... un diplomado sobre liderazgo en educación integral en sexualidad. En este diplomado participan maestros, maestras, directores, directoras de nivel primaria en Chichicastenango y también en Totonicapán estamos realizando el mismo diplomado, solo que este va enfocado al ciclo básico. El objetivo de realizar este diplomado es porque, bueno, creo que ustedes sabrán que muchas veces los maestros, las maestras no implementan en su aula acciones dirigidas a la educación integral de sexualidad, y no las hacen porque en algún momento han exteriorizado de que no tienen las competencias, no están preparados, no tienen información y mucho menos no cuentan con metodologías apropiadas para realmente hacer un trabajo efectivo que vaya enfocado también pues a no solamente... Bueno, muchas gracias, Emilia. Nosotros vamos a seguir con el programa para luego tener las intervenciones de Ana Lourdes y de Emilia. Siguiendo un poco con los aportes de la compañera de Pies de Occidente y de tus aportes, Ana, decimos que el papel de la sociedad civil en Guatemala alrededor del tema de la AIDS pues es fundamental, ¿verdad? Y en el tema de los abordajes hemos visto un poco de lo que nos has contado cómo las acciones que se han hecho en torno a la educación a los maestros, educación a los chicos y educación a la sociedad en general, la sensibilización. Entonces en este caso hemos visto esa parte y continuaremos en un siguiente momento abordando algunos otros elementos de ideas concretas, ideas claves alrededor de la AIDS, ¿verdad? Volvemos en unos momentos. Muchas gracias por oírnos en Radio Urbana Radicalmente Democrática en su programa La Niñez es Primero. Siente que soltara tus amarras, que en tus nudos desnudara a tu animal más inocente. Si esperabas un fuego tan ardiente soñar. Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Pues el día de hoy estamos abordando el tema de los desafíos de la educación integral en sexualidad en Guatemala, y para ello nos está acompañando la licenciada Ana Lourdes y en un enlace Emilia Nimatú, coordinadora de proyectos de Pies de Occidente. Pues hemos estado hablando de que históricamente cómo ha sido el recorrido de la educación integral en sexualidad en Guatemala, cuáles han sido los marcos legales que están aprobados y se les ha dado seguimiento de alguna forma con alguna voluntad política que ha estado presente para poderla llevar a cabo. Esto pues ya nos lo explicaba Ana Lourdes y también Emilia en relación a lo que cada institución está haciendo en su contexto, pero también ahora es necesario que veamos otros elementos de la educación integral en sexualidad. En ese sentido, Ana Lourdes, quisiera que nos pudieras como desarrollar desde la educación integral en sexualidad, ¿cómo se está entendiendo la idea, la sexualidad? Bueno, creo que nosotros debemos de trascender como seres humanos que la sexualidad no es únicamente órganos sexogenitales. Debemos de entender de que la sexualidad, cuando hablamos de la sexualidad, estamos hablando de que somos seres integrales y realmente superar la idea de que solamente estamos en función de la reproducción. Por eso es importante que también reconozcamos que las facetas de la identidad dentro de la sexualidad implican una descripción de nosotros mismos, de lo que en relación a lo que es sexo, género y orientación sexual, que son ahí sí que elementos claves de nuestra sexualidad. La sexualidad son manifestaciones tanto biológicas como psicosociales relacionadas con el sexo de la persona. También abarca en su totalidad aquellas áreas que nosotros nunca vemos enfocadas, que tiene que ver el rol de la sociedad con nuestra personalidad y nuestra sexualidad, que están muy demarcadas, porque tiene que ver mucho nuestra costumbre, nuestra cultura, con ese rol de género que yo voy a desempeñar también como persona. Y es ahí donde está, es lo complejo, porque normalmente cuando hablamos de sexualidad nos quieren ver aislados de un ser humano social, un ser humano psicológico, que estas son ya las dimensiones. Tiene que ver también con lo conductual, con un ser humano clínico o saludable, con la dimensión cultural. Todas estas dimensiones no las podemos separar, porque es a raíz de esto que nosotros entonces encontramos discursos donde nos dicen que hablar de educación integral en sexualidad y hablar de sexualidad en las escuelas, estamos hablando de relaciones sexogenitales o estamos hablando de métodos anticonceptivos, y no es así, porque si nosotros hablamos de la integralidad de la sexualidad, podemos pensar de que en una primera edad podemos hablar de autoestima, en una primera edad podemos hablar de género. Y desde hablar de género también podemos ir hablando ya de la nueva masculinidad, construir a seres humanos que son capaces de desarrollar actividades que no han sido tradicionalmente realizadas por hombres o mujeres, porque todos somos capaces de realizar este tipo de actividades. Es también hablar de esta integralidad, de pensar de que en cada etapa de la vida tenemos necesidades como seres humanos. Cuando estamos en la adolescencia, pensar también que ya no es psicológico, nosotros empezamos a tener otro tipo de relacionamiento, ya buscamos más afecto, buscamos ser más aceptados. Cuando somos niños lo buscamos, pero no es tan marcado como en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Desde esto también, desde este punto de vista, la aceptación, el sentirme cómodo o cómoda con cierto grupo de personas, tiene también que ver con mi sexualidad, tiene que ver con esa enseñanza familiar y social que tengo desde mi niñez. Si hablamos también de la dimensión clínica o de la salud, que debe de ser integral, tenemos que ver con todos estos procesos que me han permitido tener acceso a la salud, tener acceso a la información, y por lo tanto yo soy un ser humano que me he sabido cuidar y he sabido cuidar a las otras personas, porque tiene que ver mucho con mi práctica y cómo yo me relaciono con las otras personas. Entonces, realmente es complejo hablar de la sexualidad cuando estamos inmersos en un país sexista, en un país sexual, con una cultura sexual, porque no permite que traslademos el concepto desde esa sexualidad, desde estas dimensiones amplias que nos alejan de lo que tradicionalmente se entiende como relaciones sexogenitales. Okay, muchas gracias, Ana Lourdes. Entonces también volvemos al enlace con Emilia para que ella también nos comente desde el proyecto que están realizando, también cómo es la visión de los docentes y aún también de los padres. Emilia, por favor. Hablar sobre anatomía, sobre nuestros cuerpos, sobre el desarrollo tanto de niñas, niños y adolescentes, sino también que vaya enfocado a acciones más integrales, como desarrollar en niños, niñas y adolescentes la capacidad de decisión, la capacidad de negociación también, que creemos que eso es bien importante, desarrollar las capacidades, nuestra autoestima, nuestra autorrealización. Y entonces Pies de Occidente pues está apuntando sus acciones a la IES. Creemos de que es muy importante, y no solamente por esas altas tasas o altos índices de embarazos en adolescentes, muertes maternas, sino también porque en Guatemala existe un mandato no solamente de la ley de planificación familiar, sino de la ley de desarrollo, la ley de VIH. Hay bastantes políticas y leyes enfocadas a la protección de niñez y adolescencia. Y entonces por eso Pies de Occidente está realizando este diplomado. También en este diplomado comentarles de que han participado funcionarios del sector salud. Muchas veces creemos de que ellos de repente pueden ser los más capacitados para realizar estas acciones, pero realmente nos hemos dado cuenta en nuestra experiencia que aún también en el sistema de salud, en el Ministerio de Salud, hay deficiencias. Como si estamos hablando de la salud reproductiva, hay deficiencias también de cómo ellos pueden hacer un abordaje adecuado y diferenciado para niños, niñas y adolescentes. Entonces, Pies de Occidente está realizando estas acciones. Comentarles también de que en este diplomado está siendo avalado, tiene los créditos académicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de sus extensiones a nivel departamental. Por ejemplo, en el municipio de Chichicastenango, quien nos está extendiendo los créditos académicos es el Centro Universitario de Quiché Cusac, y allá en Totonicapán, el Cuntoto. Entonces, pues, no solamente es un diplomado que se realiza, sino que también se está buscando la participación y el apoyo de otras organizaciones e instituciones. Este diplomado no solamente se lleva a cabo, no solamente lo lleva a cabo Pies de Occidente, sino también nosotros buscamos coordinaciones interinstitucionales que le están también apostando a la educación integral de sexualidad. Entonces, pues eso es lo que nosotros como Pies estamos haciendo. También comentarles de que estamos implementando ya la educación integral de sexualidad en las aulas en Chichicastenango. Lo estamos haciendo al nivel de primaria, cuarto, quinto y sexto primaria. Tenemos alrededor de 62 escuelas oficiales. Y pues comentarles, ¿verdad?, de que para Pies de Occidente ha sido también un desafío no solamente extender esta experiencia a un departamento donde no generalmente no teníamos acciones, y para ser la primera organización, la primera experiencia que estamos llevando en Chichicastenango, pues también ha sido un desafío realizar estas acciones, porque recordemos de que nuestra sociedad guatemalteca es altamente conservadora, religiosa y también machista. Entonces muchas veces en algún momento los procesos se bloquean por estos factores, pero comentarles también de que la población ha recibido este proceso con buenos ojos. Creo que hemos hecho un trabajo de sensibilización también, no solamente con los directores, las maestras, sino también con los niños. Los niños también están participando activamente, las sesiones se realizan en el aula, y pues creemos de que de esta manera nosotros también estamos haciendo nuestro aporte, ¿verdad? Y también pues allá en Chichicastenango estamos llevando procesos de sensibilización. Son procesos en donde se abren los espacios para que participen padres y madres de familia, específicamente los consejos educativos de cada escuela que está participando en el proyecto. Y pues en estos espacios se habla sobre la importancia que tiene de que padres y madres empiecen a hablar con sus hijos sobre estos temas que generalmente no se abordan, no se abordan porque son temas tabú. El hablar de sexualidad son temas tabú, son temas que no se hablan, que no se permiten hablar de nuestro cuerpo, hablar de sexo, hablar de relaciones, eso no se habla en la comunidad, no se habla en el seno familiar. Entonces estamos empezando con esos espacios con los padres y madres, y también pues exitosamente ellos han participado y también han colaborado mucho. Ellos están bastante anuentes en que nosotros como Pies de Occidente estamos implementando estas acciones con sus hijos dentro del aula y también con los maestros. En algún momento un padre nos decía: nosotros no sabemos cómo abordar estos temas, no sabemos cómo hablar de estos temas con nuestros hijos porque nunca los han enseñado. Pero también estamos nosotros conscientes de que si nosotros no lo podemos hacer aún, pues tampoco podemos cerrarle las puertas a organizaciones que vengan a trabajar estos temas con nosotros, con nuestros hijos, perdón. Y entonces también, pues, no solamente nosotros no quisiéramos de que este proceso se quede ahí, sino que realmente esa sensibilización llegue a los padres y que ya ellos se permitan también hablar temas de sexualidad, temas sobre protección del cuerpo, prevención de embarazos con sus hijos e hijas. Pero por supuesto todo proceso requiere su tiempo, y pues nosotros como organización estamos muy conscientes de que los resultados tampoco se van a ver inmediatos, se van a poder evaluar inmediatamente, pero creemos de que estamos empezando a romper con todos esos paradigmas que giran alrededor de la educación integral de sexualidad. Y por otro lado, comentarles, amigos, de que los procesos en Totonicapán pues están también llevándose a cabo, siempre también con el diplomado de la implementación de la educación integral en el aula, solo que aquí en el ciclo básico. Y comentarles de que la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, pues realmente ha sido un aliado para nosotros. Tenemos el apoyo total de ellos, de los funcionarios, del director, de los técnicos pedagógicos, de los directores, los coordinadores de cada sector también. Creemos que es muy importante porque no solamente se ve el interés de que se esté pues institucionalizando la educación integral de sexualidad, sino también ya la sensibilización sobre la importancia de la EIS. Y para nosotros como organización, pues como les digo, vemos esos frutos ya ahora, de que ya no somos nosotros como organización los que estamos también como ahí punteando sobre el Ministerio de Educación a nivel departamental de Toto, sino que ya son ellos también los que se permiten abrirnos los espacios a nosotros. Entonces creemos de que todo lo que sea, y eso siempre lo hemos dicho, todo lo que tenga que ver con cambios de comportamiento, Eso lleva su tiempo, pero creemos que tampoco es imposible. Pies de Occidente, como les digo, tenemos una gran experiencia en Totonicapán, y pues que lo mismo estamos visionando, que en algunos cuantos años el departamento del Quiché se vaya sumando a que estén ya funcionarios sensibilizados sobre la importancia. Creemos que es bastante. Gracias, Emilia. Para seguir, pues obviamente las compañeras que hoy nos acompañan, pues Ana Lourdes ha abordado el tema de la integralidad y de las dimensiones desde lo personal, y Emilia nos ha hecho ver esa integralidad en lo social, en lo comunitario. Entonces, Ana Lourdes, para ir cerrando este segmento, yo te podría pedir por favor que nos expliques en grandes dimensiones qué es la integralidad entonces, y por qué deben de estar estos contextos que decía Emilia, que tienen que ver con un garante, con un involucrado, pero también tú nos hablabas de lo personal y esas dimensiones que nos componen, ¿no? Considero que la integralidad debe de irse viendo ya más que todo como seres humanos sociales, no como seres humanos aislados. De aquí también la importancia de que contemos con políticas públicas, como lo decía Emilia, pero también que tengamos elementos claves como educación, información, que son accesos importantes. Tener otro elemento clave que es el elemento comunitario, el elemento comunitario es importante para el desarrollo de nuestra sexualidad, en el sentido de que hombres y mujeres jugamos un papel importante. Por otro lado, también tenemos que tener la parte de la integralidad de la sexualidad, que debe de ser abarcado desde lo psicológico social, porque en la medida que nosotros seamos seres humanos con una mayor capacidad de relacionamiento, vamos a poder tener unas sociedades para convivir mejor, libres de todo tipo de violencia, con oportunidades para hombres y mujeres, y sobre todo donde nosotros estemos en pleno ejercicio de un derecho fundamental, que es la educación integral en sexualidad. Y considero también de que otro elemento clave es el involucramiento de la familia. Muchas veces queremos trasladarle tantas responsabilidades a nuestros padres, cuando en realidad nuestros padres no tuvieron una escuela de formación, que actualmente se está buscando que también los padres sean partes importantes, fundamentales de este proceso. La integralidad no solamente habla de la persona como ser humano individual, sino que también estamos pensando en elementos más allá que deben de trascender en un papel importante para la sociedad y en este caso para el ser humano. Bueno, amigas y amigos, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Vamos a un corte y regresamos. No se puede prohibir, ni se puede negar el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir ni el creer, ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor, ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar. No se pueden prohibir. No se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal, ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin de reír, de llorar. No se pueden prohibir. No se puede prohibir el color tornasol de la tarde al morir en la puesta del sol. No se puede prohibir el afán de cantar, ni el deber de decir lo que no hay que callar. Solo el hombre incapaz de entender, de sentir, ha logrado al final su grandeza prohibir, y se niega el sabor y la simple verdad de vivir el amor en total libertad. Si tuviese el poder de poder decidir, dictaría una ley. Es prohibido prohibir. Bienvenidos, amigas y amigos, a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Y bueno, seguimos con nuestro tema de hoy, que es los desafíos del derecho a la educación integral en sexualidad en Guatemala. Y queríamos, antes de seguir con nuestro conversatorio, recordar, ¿verdad?, que hoy, por ejemplo, 10 de mayo se cumplen 26 años de la ratificación de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Creo que ha sido uno de los grandes avances en reconocimiento de derechos, y que ha estimulado que nuestros gobiernos pues vayan implementando leyes, ¿verdad?, como la Ley Pina y otras normativas y acciones que también son importantes, que se vienen a partir de esa esa perspectiva, ¿verdad? También queríamos, bueno, continuando con nuestro tema, Ana, queríamos como seguir en la perspectiva de la de nuestro tema. ¿Cuáles son esos como desafíos y obstáculos que ustedes han encontrado en la en ese proceso de la AIDS, ¿verdad? En ese proceso de educar, de sensibilizar sobre la sexualidad. Ya hablamos en esa parte, tú decías, de la integralidad, pero ¿cómo es? ¿Qué tan complicado es decir? Porque la sexualidad en la, es algo cotidiano de los seres humanos, ¿verdad? Que vivimos todos y todas. Pero a pesar de eso, llevarlo ya a la educación, llevarlo ya a la sensibilización, a la familia, a la educación, como tú nos has dicho, ha sido un complicado. ¿Pero qué otros desafíos y obstáculos han encontrado ustedes en este proceso? Creo que uno de los principales obstáculos es de que vivimos en una sociedad conservadora. Y también cuando hablamos de conservadora, de esta sociedad que tiene una doble moral, que no quieren aceptar de que es necesario implementar la educación integral en sexualidad como una forma para dotar de herramientas a la niñez, adolescencia y juventud para la toma de decisiones en su vida futura. La limitante también que vemos es la falta de voluntad política, tanto de actores a nivel central como a nivel departamental y municipal, cuando nos encontramos con directores o directoras de educación y de salud que se oponen a implementarlo porque sus principios religiosos no se lo están permitiendo o contradice lo que desde su iglesia le han pedido que realice. También tenemos la otra parte que tiene que ver con la implementación y ejecución de los marcos legales y la falta de presupuesto, porque muchas veces hay voluntad política de actores, pero no tienen ni presupuesto ni tienen un instrumento que vaya a permitirles la implementación de estos marcos legales o en este caso de la educación integral en sexualidad. Otra limitante que tenemos es que tenemos materiales y muy buenos materiales hechos desde diversos espacios, pero esos no han llegado a nivel comunitario. Entonces también el docente, aunque tenga el interés, la voluntad de poder implementar la educación integral en sexualidad, se enfrenta a una realidad de no contar con los materiales adecuados o con la información adecuada, y esto también viene a generar limitaciones en la implementación porque el docente indica que puede tener represalias de parte del padre de familia si la aborda de una manera equivocada. Según la estrategia, dice que una de las metas es alcanzar un 75% de escuelas que estén manejando el tema de la AIDS, ¿verdad? A estas alturas, ¿tú crees que esto se ha alcanzado, que el 75% de las escuelas o institutos están implementando acciones en torno al tema de la educación integral en sexualidad? Creo de que el instrumento como tal es muy ambicioso, muy futurista, muy progresista, pero la realidad de Guatemala es totalmente diferente, contraria a esto. Porque si lo trasladamos a lo que es real, cuando nosotros investigamos que de una unidad del ciclo escolar, cuánto tiempo le están dedicando a la educación integral en sexualidad, nos damos cuenta de que muchas veces son tres periodos de clase, estamos hablando de 45 minutos. Entonces, 45 minutos en una unidad no nos va a hacer ninguna diferencia, no nos va a aportar para que especialmente la niña y la adolescente tenga elementos para toma de decisiones y desde ahí poder posponer esa primera relación sexual y por lo tanto no tener un embarazo dentro de la adolescencia o la niñez. Creo también de que parte de que nosotros no hayamos avanzado es de que no se tuvo esa voluntad desde un inicio para que a todos los niveles llegara la información, porque fue a raíz de que la sociedad civil, o sea, nosotras las organizaciones que trabajamos por los derechos sexuales, derechos reproductivos y la implementación de la educación integral en sexualidad, que empezamos a difundir que había una carta firmada por los ministerios de educación y salud, fue que los docentes se enteraron de que era un mandato ministerial el que se tenía y por lo tanto tenían que trabajarlo. Entonces, estas son limitaciones y también tienen que ver con esta influencia de que se tiene de los poderes ocultos en relación a qué conviene o qué no conviene para mantener a su población en un estado de no progreso o no desarrollo. Bueno, Emilia, para seguir con lo que Ana Lourdes nos comentaba, yo sé que ustedes el año pasado hicieron algo también para que estas acciones que ella menciona también tuvieran otro efecto. ¿Nos podrías tú, por favor, mencionar? Intercambiar las experiencias en relación a la educación integral de sexualidad, pero también al tema de la salud sexual y reproductiva como un derecho humano. Y entonces en este diplomado se socializaron las experiencias, pero también se trabajó con ellos los pasos a seguir de la ruta de la denuncia. Recordemos de que generalmente cuando, por ejemplo, en una escuela hay una niña que ha sido violentada sexualmente, generalmente los maestros caen en omisión. Por miedo a represalias, por miedo a la comunidad, por miedo a que sean destituidos o que sean removidos o que se quede sin trabajo. Por X, hay muchos factores aquí. También van al centro de salud, no hay indicaciones adecuadas, no, los funcionarios del sector salud no saben cuáles son los pasos a seguir para denunciar. Y luego cuando se va al sector justicia lo mismo, hay muchos vacíos en el servicio, hay muchas debilidades que al final, sumando los tres, pues muchas veces o se cae en omisión o no se hace un buen trabajo, no hay un buen acompañamiento y entonces no se puede dar seguimiento a estos casos. Y entonces por eso el año pasado el presidente pues ya lo venía pensando, pero se dio por hecho ya, se realizó este diplomado y pues como producto de eso también se tiene un protocolo, una guía donde se involucran los tres sectores y esto se socializó con los tres sectores también para que cada quien pudiera realmente ya asumir realmente el trabajo, el compromiso que debe tener a la hora de enfrentarse a una denuncia. Bueno, gracias, Sevilla. Tú nos mencionabas algunas cosas siempre más en el ámbito social y de acción, ¿no? A diferencia de Ana Lourdes, que se ha dedicado a vernos la interioridad y cómo estos también factores intervienen en lo social. Entonces, para ir cerrando, el programa está sumamente interesante, pero estos temas, si se dan cuenta, en el tiempo se nos hacen cortos. Entonces, pues ya para ir haciendo un cierre, Ana Lourdes, tú nos podrías decir, por favor, ¿hacia dónde ves las acciones? ¿Qué es lo que ustedes como Go Joven proponen también? ¿Cuáles son sus propuestas y acciones a realizar, no? Por favor. Bueno, ya como tema de cierre, creo de que como organización el trabajo que estamos haciendo viene a sumar y a contribuir a una mejor Guatemala. Parte de nuestras acciones es tener procesos de sensibilización tanto con el sector justicia como autoridades locales para la prevención de la violencia y la prevención de los embarazos y matrimonios en niñas, porque consideramos de que falta o la inexistencia de la educación integral en sexualidad nos está generando tener niñas madres, nos está generando tener matrimonios entre niñas y adolescentes. Estas son algunas de las acciones. Continuar también con la formación a líderes jóvenes para la multiplicación de la educación integral en sexualidad, la formación, capacitación y fortalecimiento de docentes para que en los diferentes niveles se pueda abordar la educación integral en sexualidad desde un enfoque científico, laico y pertinente también a la cultura y a la edad. Finalmente les doy gracias también a Radio Urbana, ya para cerrar este espacio también, porque hemos tenido la oportunidad de conversar y de conocer también otras experiencias, porque vemos de que lo que estamos haciendo a nivel comunitario está trascendiendo y está generando cambios. Hoy es el Día de la Madre y nosotros quisiéramos que de aquí a unos años poder celebrar el Día de la Madre sea una celebración donde yo la celebro porque fue una opción y no una imposición o el resultado de la violencia sexual. Sin embargo, quiero trasladar un saludo a las madres, deseándoles de que la pasen muy bien. Y finalmente también decirles de que la educación integral en sexualidad debe de ser implementada, porque esta nos permite tener personas informadas, capaces de tomar decisiones, responsables y autónomas de sus cuerpos, de sus vidas. Permite también que la persona, niña, adolescente o joven, pueda tener un proyecto de vida y sobre este proyecto de vida poder trabajar. Por cualquier información o contacto, Go Joven Guatemala tiene una página en Twitter, que nos pueden encontrar como Go Joven Guatemala también. En Facebook estamos como Go Joven Guatemala GT, Go Joven GT Guatemala. Y también ahí mismo pueden encontrar nuestros enlaces a correo electrónico y teléfonos directos. Solamente, gracias. Muchas gracias, Ana Lourdes. Entonces también, igual para ti, Emilia, algún cierre que tengas después de este diálogo que hemos llevado ya por algunos casi una hora de programa, te cedo el micrófono. Así que, amigos y amigas de Radio Urbana, quisiera agradecerles en nombre de Asociación Pies de Occidente por esta invitación que nos han extendido, y pues también gracias por este diálogo que hemos tenido en esta tarde. Quisiéramos también agradecerles a toda esa audiencia, chicos, chicas, hombres, mujeres que nos escuchan y que cada día sintonizan a Radio Urbana, en donde tengo entendido de que en diferentes días abordan diferentes temáticas que realmente son de mucha importancia para nosotros y nosotras. Entonces, desde la ciudad de Quetzaltenango, enviarles a ustedes un abrazo muy fuerte, y a ti, Marco, muchas gracias, muchas, muchas gracias por todo ese apoyo que tú le has brindado, ese tiempo, esa dedicación que nos has dado, y gracias por compartir tus experiencias y tus conocimientos a los procesos que llevamos aquí en Pies de Occidente para poder lograr la implementación de la educación integral en sexualidad en las diferentes áreas donde tenemos nuestras intervenciones. Así que muchas gracias y feliz tarde para cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, Emilia, muchas gracias, Ana Lourdes, por acompañarnos en este espacio. Y pues, amigos y amigas, como se darán cuenta, pues el tiempo se nos ha hecho corto. Hablar de educación integral en sexualidad es necesario porque, como nuestro tema lo dice, el desafío al derecho de la educación integral en sexualidad. ¿Por qué un derecho? Porque a la medida que nosotros reconozcamos esto como un derecho, podremos ir hablando de desarrollo para nuestro país. Porque en la medida que las personas tengamos acceso a la información para decidir, podremos también ir disminuyendo los círculos de desnutrición, pobreza, que influyen hoy por hoy en nuestros ejes de desarrollo como país. Beto, te cedo el micrófono para que puedas tú hacer el cierre y agradecer a la audiencia. Gracias, amigos y amigas, por su atención en este programa de La Niñez es Primero. Como yo decía, Maco, ¿verdad? La idea de visibilizar los esfuerzos de las organizaciones de guatemaltecas y guatemaltecos que están luchando por un mejor desarrollo es parte de este proceso, ¿verdad? Y quiero dar las gracias a todas las dos compañeras que estuvieron aquí presentes, tanto a Ana de forma presencial como a la compañera de Pies de Occidente de Xela. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática y nos pueden escuchar en laurbanaradio.com, y también nos pueden encontrar en Twitter como la @urbanaradio_gt. Y estamos aquí muy contentos y seguimos luchando por que los derechos de la niñez y la adolescencia sean visibilizados y reconocidos, y por qué no también avanzando en su garantía por las organizaciones e instituciones garantes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima edición de su programa. Gracias a los compañeros de Radio Urbana por el espacio y a todos los y las que nos escuchan. finales. Ay, ay, ay, me encanta soledad. Ay, ay, ay, tanto que no sabes. Van callando, pero lloran, lo sabes.